y nuestra verdad venimos con el corazón unidos por la raza. Nos persiguen pero no nos cogen, nuestro espíritu es libre en la batalla. Tantos muros que no pueden callar, mala ley que no pedirá nuestra venganza. Fuego en nuestras almas impasible, la demanda, banderas que se alzan por España. Banderas que se alzan por España. Banderas que se alzan por España. El azul del cielo es España.